Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando Podcast número 58. Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más aquí estamos en los saludos. Antes de nada, lo primero es saludar. Eso es lo importante. Hay que ser educados. Un saludo de José Antonio Gelado. Dispuestos y preparados para pasar, si te apetece, más o menos una hora juntos en los temas habituales de lo que hablamos en este podcast. Bueno, pues tecnología, internet, cibercultura, videojuegos, estos temas que lo que se ha llamado, lo que se ha dado en llamar ocio electrónico o cultura digital, en fin, llámalo como quieras. El caso es que aquí nos reunimos cada semana en torno a, bueno, pues antes se hacía en torno a las televisiones, en torno a los aparatos de radio, luego llegaron los transistores, individualizaron la escucha y ahora pues llegan los dispositivos de audio portátil, MP3, ordenadores, consolas, en fin, donde nos escuches. Por cierto, hace mucho que no nos contáis cuando los oyentes nos enviáis cosas a comunicando@comunicandopodcast.com, yo lo dejo caer ahí, la dirección del programa. Bueno, pues decía que nos comentabais cómo nos escuchas, es decir, con qué dispositivo, que eso nos gusta mucho saberlo, aparte también, por supuesto, siempre desde dónde, desde qué localidad, pueblo, nación, región, país o planeta o medio de transporte nos escuchas. Sabemos que nos habéis escuchado desde aviones, porque nos lo habéis dicho, desde barcos, desde automóviles, desde transportes públicos, desde metro, desde autobuses, por la calle, andando, haciendo deporte. Bueno, pues eso, nos gusta saber mucho esas cosillas, que nos hacen muy felices. Imaginaros ahí, por ejemplo, en el gimnasio, ahí, un, dos, tres, cuatro, venga, otra hora más, bueno, pues escuchando el programa, por ejemplo. Vamos a hablar de muchas cosas, también, por cierto, tenemos que comentar también algunas cosillas que han pasado esta semana, y esta semana, bueno, pues pasan muchas cosas, nosotros resumimos algunas. Como verás, desde este año 2006 hemos cambiado un poquito la estructura del programa para hacerla un poco más flexible, para responder a cambios, para incluir nuevas secciones, con nuevos colaboradores también en el programa, como por ejemplo Sergio Chinov, que colabora con nosotros en esa sección que, bueno, pues hemos terminado llamando desde Miami, porque desde Miami, que es como... podríamos llamar esta sección de tecnología, pero sobre todo enfocada a teléfonos móviles y al mundo Apple, al mundo de las novedades de Apple. Pero también vamos a intercalarlo y habrá semanas en que tengamos taller, otras no, otras tendremos un abrir archivo tradicional, es decir, con noticias de actualidad de tecnología, internet, cibercultura y demás, y más o menos fijas pues tenemos videojuegos o área de juegos y el buzón, así como la sección, yo diría también, una de las más interesantes de Comunicando, al menos eso intentamos que sea cada semana, que es en la red, donde comentamos esas direcciones, que por cierto, muchas veces sois vosotros los oyentes los que nos enviáis. Así que, una vez dicho todo esto y soltado este rollo previo, introductorio, pero a veces yo diría que incluso necesario, pues vamos a conocer, si te parece, los contenidos de este programa, y a nosotros, bueno, pues nos gusta hacerlo en forma de titulares. Abrir archivo desde Miami con Sergio Sinov, nuevos móviles de Motorola, avance del Treo 700, resultados de Nokia y más noticias sobre tecnología móvil desde Estados Unidos. En la red, traductor Kenny español, español Kenny o Kenny inglés, inglés Kenny, Word colaborativo, calendarios y productividad. En el área de juegos vamos a comentar dos pedazos de juegos y además muy distintos y para plataformas distintas. Shin-chan, aventuras en Cineland para Game Boy Advance y SP, y Driver Parallel Lines, el regreso del Driver o la nueva entrega de Driver para Xbox y PS2. Es un análisis y un avance más o menos. Un buzón de Comunicando repletito de mensajes, de los que hemos sacado y seleccionado tres, y uno de ellos un audio correo, y música de Bill, billmusic.net, todo un regalo para los podcasters y para los oyentes y para todo el mundo que da este grupo por emitir su música a través de podcast. Qué diferencia de culturas, ¿verdad? Lo que se puede escuchar en los podcasts. Los músicos agradecen a los podcasters que pongan su música y que les den a conocer. ¿Por qué? Porque normalmente pues venden más discos, hacen más conciertos, en fin, esas cosas que tiene y ventajas de que la música, como toda la que está aquí licenciada bajo Creative Commons en este programa, la que escuchas, o permitida y expresamente su reproducción en podcast, pues puedes escuchar con nosotros en Comunicando. La frase ha quedado un poco complicada, pero la idea, que todo lo que escuchas aquí lo puedes reproducir bajo licencia Creative Commons, pero en la web del artista, de cada artista que ponemos en Comunicando y de cada contenido, pues tiene exactamente el tipo de licencia. Lo dicho, a disfrutar Comunicando Podcast número 58 y la música de Bill. Abrir archivo. Mi nombre es Sergio Sinón, desde Miami, estamos en Comunicando Podcast. Y aquí estamos dispuestos a comentar la actualidad de telefonía móvil, de sistemas operativos, de ordenadores, de tecnología, de internet. Pero hoy me parece, Sergio, que hoy vamos a centrarnos un poquito más en lo que es telefonía móvil concretamente, ¿verdad? Exactamente, correcto. Para ya entrarnos en el tema, Motorola se puso, como aquí dice, las pilas. Y está sacando el primer teléfono Razr, el V3, el finito, el chatito, el clamshell, con 3G adentro, con 3G, que es internet de alta velocidad. Y también le está introduciendo algo muy interesante, una cámara de 2 megapíxeles y real-time two-way video calling. Eso quiere decir que tú te vas a ver con la otra persona mientras estás hablando. También va a tener Still and Moving Image Capture, que quiere decir que vas a poder sacar fotos y capturar videos. Pero lo más interesante es que con la velocidad de estos teléfonos, de la conexión de internet que van a tener tan rápida, vas a poder ver y hablarte al mismo tiempo con otra persona, por supuesto que comparta un 3G phone. ¿Qué te parece? O sea, que es la videollamada, ¿verdad? Que sería de los aspectos más llamativos, ¿no? De la 3G. Volvemos, exactamente, volvemos a la película Star Trek, cuando se veían y se hablaban de que cuando niños la veíamos y decíamos, no, pero eso es imposible. Bueno, ya está. Déjame decirte que en Europa es donde se está haciendo el lanzamiento de esto, que tienen networks más fuertes y más avanzados que nosotros. Nosotros tenemos muchos usuarios, pero ustedes tienen unos networks muy, muy, muy bien hechos y mucho más nuevos. Cambiando de tema, BenQ, que es una fábrica europea también, compró a Siemens y están sacando su primer teléfono móvil, es Folding Mobile Phone, como lo llaman ellos, es el EF81, es una unidad muy interesante y también tiene 3G, tiene UMTS, que va a ser un teléfono GSM muy, muy interesante. Otras cosas, Trio 700 ya está aquí en este país en formato CDMA. La compañía Verizon hizo contrato exclusivo. Ahí no sé si escuchan la sierra, están cortando parte de la cocina. Sí, estamos asistiendo en directo a la reforma. Exacto. Verizon está haciendo el release de este Trio. Ya lo tuve en mis manos, ya estuve trabajando con él. ¿Qué tal, por cierto? Es muy bueno, es muy bueno. Luce como un Trio igual que el 650, pero tiene Windows adentro, que es lo que no me termina de convencer. ¿Se te colgó? A mí no me convence mucho el tema de Windows dentro de un teléfono. Es demasiado complicado, puedes hacer tantas cosas. Para el usuario móvil es excelente, es muy bueno, pero digamos, después de usar un Trio con Palm, ver Windows adentro es un poquito raro. El teléfono tiene muchos features, la resolución de pantalla es muy buena, es un poquito más pequeña que la Trio 650, pero la gente le gusta mucho, y mucha gente que tiene 650 está cambiando de network a Verizon, de Singular o de T-Mobile hacia Verizon, por justamente el teléfono, porque mucha gente necesita tener Windows dentro del teléfono para que Outlook sea compatible y para correr aplicaciones en Windows. ¿Baterías y duración y esas cosas? No tengo una estimación, pero es aproximadamente como el 650. Es muy bueno. La duración de la batería es muy buena. Es mucho mejor que la de un teléfono estándar, ¿no? Eso es importante también, sí, resaltarlo. Sí, señor. Y tiene adentro Windows Mobile 5, Windows Mobile 5, y por supuesto todas las aplicaciones de Windows, y viene mejor que el Trio 650 con una cámara de 1.3 megapíxeles. Por supuesto tiene Bluetooth adentro, no tiene Wi-Fi, cosa que todo no el tiene. Mundo se lo... No tiene Wi-Fi, todo el curioso. Mundo se lo critica, es muy curioso, y Verizon en particular, Carrier en Estados Unidos no deja que este teléfono sea usado como modem. So, si tú tienes un laptop y quieres Bluetooth conectarte con este modem, con este teléfono para salir al internet, ese feature está completamente anulado. Pues es una pena. Es una pena. Lamentablemente estas compañías quieren que tú compres una tarjeta PCMCIA para justamente salir al internet y tengas otra cuenta más y otro gasto más. Sí, eso suele pasar en todas partes. Eso aquí también me suena. Es bastante normal cuando las compañías dicen, tengo el usuario, ya está, necesito ahora que gasten más. Cambiando de tema, Samsung demostró el primer teléfono que está llegando a velocidad de 3.6 megabits por segundo. Esto quiere decir que está aproximadamente dos veces a la velocidad de un DSL estándar. ¿Qué te parece? Pues es sin duda llamativo, y hay una verdadera carrera, ¿verdad?, por la velocidad. Bueno, lo que pasa es que los features, y volvemos a lo mismo, el contenido que estas compañías quieren vender, necesitan que los teléfonos estén teniendo esta velocidad. Necesitan que los teléfonos sean rápidos para que puedan tener, básicamente, ver video y ver la otra persona con la cual estás hablando. Necesitan que los teléfonos tengan velocidad, y cosa que todos los usuarios van a estar beneficiados con esto. ¿Las tarifas, qué tal están las tarifas de videollamadas? ¿Has probado las? Bueno, todavía no está implementado el sistema. Todo esto son promociones, todo esto son, primero tienen que desarrollar la tecnología, los teléfonos fundamentalmente los tienen que probar, pero va a ser otro feature adicional, otro pago que vas a tener que hacer en tu cuenta adicional para poder ver a otra persona, como lo es, por ejemplo, el PTT, el Push to Talk, como es, por ejemplo, el Text Message, como es el acceso al Internet, a bajar música, todo vas a tener que pagar un adicional para poder ver a la otra persona. Muy bien. Cambiando otra vez de tema, Motorola sacó un teléfono más finito, más pequeñito que el Razr, que se llama L6, el L6. Y ahora acaba de sacar el SLBR, que quiere decir Silver L7, el Silver L7, que particularmente el teléfono es negro, en vez de ser silver, en vez de ser color, Que es es plateado, increíble. sería, ¿no? En vez de ser plateado, es negro, Curioso. pero tiene cosas muy interesantes. El teléfono viene con 5 megabytes internos de memoria, una cámara VGA. Volvemos a lo mismo, no sé por qué ponen cámaras tan con tan baja resolución en Sí. tecnología tan nueva, pero la gente va a poder comprar este teléfono y escucharnos a ti y a mí y a muchos otros podcasts porque tiene incorporado iTunes adentro. Ajá, o sea que sigue la estela del Después del fracaso del Rocker, del Rocker, eso, primer que no me teléfono, salía. después del fracaso del Rocker han sacado, dijeron, bueno, vamos a tener que sacar algo un poco mejor de tecnología, un teléfono más lindo, un teléfono que realmente pueda los usuarios usarlo. El Rocker, la verdad que fue un fracaso total. No se han vendido unidades y han desarrollado muchísima tecnología y han invertido mucho dinero y no lo quieren perder. Entonces, ya está available, ya está, la gente lo puede comprar. Va a salir $299 en Estados Unidos. Memoria, ¿qué O sea tal que la ya. anda de memoria? Decías que 5 megas internos, Bueno, pero es ampliable. no lo vi todavía, pero viene con un micro SD y Transflash slot. Vamos a tener la exclusiva en la semana que viene, lo voy a tener aquí presente para el podcast, así que vamos a poder probarlo, vamos a poder jugar con él porque nos llega a nuestras manos para la semana que viene. Pero Le harás bueno, ya unas está. fotos para CTP Podcast, ¿verdad? Sí, cómo no, cómo Sí, no, cómo señor. no, cómo no. Ya que lo nombraste, tenemos un nuevo website, Ay, no ay, sé si tú lo has por eso lo visto, decía. se llama ctpshow.com, está hecho con el nuevo programa iWeb de Apple. Y integramos un poquito nuestro podcast con .Mac, hicimos unas cuantas cosas y la pueden ir a ver ahí. www.ctpshow.com. Un poco lo comentábamos el otro día, el iWeb, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues con un ejemplo práctico, ¿no? De lo que se puede hacer con él, por ejemplo. Exactamente. Seguimos con la línea de Motorola. Han vendido tantos Razers que ya no saben V3 aquí en Estados Unidos. ¿Cómo está la venta en España del Razer del V3? Pues no tengo datos, pero sé que ha sido uno de los teléfonos un poco que han llamado la atención, sobre todo algunas series que han sacado limitadas, una en color rosa, si no me equivoco, es Exactamente, el eso era Pink, lo que. que era con Phone Exacto. House, que es una cadena de tiendas que están por toda Europa. No sé si también hay en Estados Correcto. Unidos. ¿Te suena un Phone House? No, no, no, no. Debe Aquí ser los una cadena teléfonos europea de es teléfonos de seguramente. varias operadoras. Correcto, aquí en Estados Unidos eso no existe. Pero sí ha salido ya para fin de año más o menos el Pink Motorola, pero no era Pink, era un color magenta. Ahora, realmente, recién ahora, salió el Razer V3 C, el V3C, que lo va a tener T-Mobile y lo va a tener Verizon también, pero es completamente rosado, ¿okay? Antes el housing de ese teléfono era un color, ellos les decían pink, pero no es pink, es magenta, es más tirado a rojo, y el nuevo teléfono va a venir con una cámara de 1.3 megapíxeles. Muy bien. Pues sin duda también eso demuestra que se venden los teléfonos también por el color de la carcasa, ¿verdad? Bueno, todo esto tú sabes quién lo empezó. Lo empezó Apple con las máquinas en color y dándole diferentes shapes a las máquinas, más redondas, más cuadradas. Y la verdad que Apple ha sido un pionero en el tema de color, de housing, de poner toda la caja de la máquina y de los mouses y de los keyboards en diferentes colores. Así que y se vende mucho y además da la posibilidad a que tú puedas tener y cambiarlo de color al teléfono. Es una cosa muy linda, me parece muy bien. Sí, señor, que eso también, sin duda, Nokia también demostró que el tema de las carcasas, las Expression Cover, ¿te acuerdas de los 5110? Exacto. Que tanto Exacto. éxito tuvieron y era algo tan tonto como cambiarle un poco la tapa al móvil, pero eso gustó mucho porque hasta ese momento pues eso no lo habían pensado otras marcas, o bueno, si lo habían pensado a lo mejor no pensaron que se vendería. En fin, Exacto. ¿cómo pasa Siempre el hay tiempo, cosas verdad? nuevas. ¡Qué viejo parece ya ese teléfono! Siempre hay cosas nuevas y cosas que las compañías y los fabricantes de celulares los carriers de celulares fabrican para que la gente siga consumiendo y comprando y comprando y comprando. Es increíble este mercado. Tal es el punto que Nokia anunció el Q4, El el cuarto cuarto cuatrimestre. quarter. Gracias, siempre me equivoco con lo mismo, del 2005, y ellos han aumentado un 23% la venta con respecto al tercer cuatrimestre y han subido en total el 25% de ventas con respecto al 2004. Han vendido en total, a nivel mundial estoy hablando, Sí. 244 millones de unidades. ¿Algún modelo ha sido el responsable? No, no, ¿O un no, poco en no dice, general se ha repartido, no? no, no, en general, Nokia, imagínate que saca teléfonos nuevos cada 10 minutos, así Sí. que es bien difícil saber qué modelo ha sido el que más se vende, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. Terminamos aquí esta colaboración por hoy, por este programa. Y de nuevo estaremos aquí en comunicando con Sergio Sinoff y, por supuesto, con el podcast en inglés, ctpshow.com. Es así, ¿verdad? Correcto, muchas gracias, exacto. Acuérdate que la semana que viene vamos a tener la demostración del nuevo Razer con iTunes adentro y pueden escribirme a ctp123 @gmail.com. También quiero agradecer a todos los usuarios de España que están bajando el show en inglés. Ha sido muy buena la llegada, la participación mía en este programa a nivel de que esos usuarios van a ver el material en inglés también. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Coming in so loud and clear, a voice gone trying to steal my ear, stopping me suddenly in my tracks, and I appreciate the facts of why I'm here. I am a sound scientist, came to evaluate the evidence on a closed case, highly classified, confidential, in a race against the clock. You look like you could use a break, she said, as I lift my head and I'm awoken from a daydream. Not sure how long I was out for, looking for the cure I thought I saw on the shore. But when I looked again, found I had been mistaken, looking in the wrong direction, hanging question, take me close to the answer. I can't a chance, cause when I hit the wall, I'm stumbling back and setting me up for the fall. I will have to mix it up, stir it in a cup, turn elixir. Quick fixer, open to the public, free sample. Surprise sample, catching on quick. So you better act now, and I think you'll find it much. Do the trick, trade your chips in, waiting for the medicine. Brave a little something, take the edge off while you're waiting. Don't come in a bottle, but it's kicking full throttle. So open up your hands and let me hit you with some. I'm a true en la red. Ya que estamos con esas direcciones interesantes y vamos a dar un repaso por algunas de las que nos habéis enviado a Comunicando Podcast, que lo habéis hecho, por cierto, a través de Delicious, a través del correo electrónico, o bueno, o como cada uno le haya sido más cómodo. Vamos a dar un repaso por algunas utilidades. Por ejemplo, Escribano, del podcast Codescast, codescast.blogspot.com, nos mandaba esta dirección sumamente interesante, ya que permite escribir de forma colectiva un texto en una web, pero con todas las herramientas de un procesador, como si fuera pues el AVI Word, el MS Word o el Writer de OpenOffice. El programa se llama Wide Word y la dirección, la URL es https://wideword.net, wide con w, world con w, word, mejor dicho, no world.net. Si no te has enterado, no te preocupes, ya sabes que todas estas direcciones las ponemos siempre en comunicandopodcast.com y ahí pues tienes en la sección de la red todos los enlaces que ponemos y además, por si fuera poco, un enlace a Delicious donde tenemos pues todas las que hemos ido comentando en el programa. Vamos a hablar con una de esas utilidades que, hombre, más que utilidad, yo diría que es una curiosidad o una, bueno, pues una gracia o una broma, como es el traductor Kenny Inglés, Inglés Kenny. ¿Quién es Kenny? Pues si te gusta South Park y en concreto el personaje de Kenny, es este del gorro naranja, el que no se lo quita ni para dormir, pues probablemente tengas curiosidad por saber qué dice o por traducir un texto a su lenguaje, es decir, como si lo dijera él, como kenificar un texto, que es como lo dicen más o menos en inglés. Bueno, pues afortunadamente está disponible el traductor kenificador que convierte cualquier cosa en el lenguaje de Kenny. namesupressed.com/Kenny, namesupressed con dos P's y dos S's, .com/Kenny con dos N's e Y. Lo dicho, también está en la dirección del programa, en comunicandopodcast.com. Y por último, en último lugar dentro de esta sección, pero que son dos sitios que queremos comentar, tenemos un creador de calendarios en español. Son herramientas similares a las que hay muchas en internet, pero esta que vamos a comentar ahora nos ha gustado porque la semana empieza el lunes, está en español, hay muchos modelos para elegir, es muy sencillo, ya están hechos, lo único que tienes que elegir es el modelo más o menos que quieres, pero tienes los habituales, semana vista, un día, mes, horizontal, vertical, en fin. Un PDF que se genera dinámicamente y a imprimir, así de sencillo. incompetech.com/beta/cal-monthly/index-es-1-.html. Lo dicho, también está en la web del programa. Esta dirección, concretamente, la hemos visto porque gracias a que Juanjo nos había sugerido semanavista.com. Es un sitio, un blog dedicado a la productividad personal, la organización del tiempo y donde podemos encontrar pues herramientas útiles, por ejemplo, pues comentarios sobre programas de contraseñas muy interesantes, una herramienta llamada Keyring, que por cierto puedes encontrar también en semanavista.com, para gestionar claves y que por cierto acabamos de instalarla o la hemos instalado ayer, mejor dicho, en la Palm y que parece muy útil para gestionar esas contraseñas y también bajo licencia GNU, es decir, es software libre, pero también hay otra herramienta para Windows con unas aplicaciones similares. Lo dicho. ¿Semana Vista dónde está? Pues en semanavista.com. Todas estas direcciones que estamos comentando y que nos habéis sugerido algunos oyentes, pues las podéis encontrar en Delicious, del.icio.us. Y si quieres comentar alguna, quieres sugerirla al programa, pues tan sencillo como ponerle la etiqueta comunicando o enviándonosla por correo electrónico. Así de sencillo. Así es como hacemos, entre todos, esta sección de En la Red. What should he do for someone else?

su cine, su teatro, su cultura. Frente al colonialismo cultural, la diversidad cultural. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Got insatiable hunger, I'm trying to feed. 'Cause no matter how much I take in, I can't get enough. And no matter what I put out, it's not good enough. Always just a little touch away from the perfection that I seek. Will you take me there? I can go anytime, anyway, anywhere. Because if we leave real soon, oh, we might have time to enjoy the afternoon. Driver, let me out of the car. You gotta slow this vehicle down now before we get too far. 'Cause no matter how much I travel, I can't go fast enough. Yeah. And guess if I'm coming or going, might just call my bluff. Always just a little touch, truth hiding behind those telling eyes. Will you take me there? I can go anytime, anyway, anywhere. Because if we leave real soon, oh, we might have time to enjoy the afternoon. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Área de juegos. Llegamos al área de juegos, llegamos a las novedades en el mundo del ocio digital y en este caso vamos con dos juegos, dos, porque normalmente comentamos un juego, hacemos un análisis, luego los lanzamientos y tal. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en dos juegos, dos de los que van a lanzarse o ya se han lanzado recientemente este año, pero que nos han parecido llamativos. primero de ellos, Shin-chan, Aventura en Cineland. ¿Por qué? Porque es un juego para GBA, para Game Boy Advance o SP, y si te gusta Shin-chan, pues te lo vas a pasar en grande. Aprovechando el tirón de esta, de que bueno, en España hay una cadena televisiva nacional, de ámbito nacional, que ha programado Shin-chan, se ha emitido en otras cadenas de televisión. Shin-chan es todo un clásico en Japón, lleva pues un montón de años, me parece que son 15 años ya desde que se creó este personaje, tiene un montón de películas, capítulos debe tener como unos 400, o sea, es toda una institución, es como una especie de Simpsons para los japoneses, no solamente Shin-chan, sino que es un poco toda su familia y el ambiente que recrea. Bueno, pues Atari Ibérica ha decidido traer el juego en exclusiva para España y aprovechando el tirón ha hecho el lanzamiento, que estaba, por cierto, si os acordáis lo comentamos, estaba previsto para noviembre, pero fue retrasado varias semanas y bueno, al final ya está por fin en español. Título que salió en 2004 en Japón, es decir, tiene unos dos añitos más o menos el juego, pero que puedes pensar que bueno, que es un lanzamiento bastante reciente porque está bastante aprovechado los recursos de la Game Boy Advance. Objetivo, pues lógicamente controlar a Shinosuke Nohara, Shin-chan para los amigos, que vive en Kasukabe y que todo empieza con la instalación de un parque llamado Cineland y en el que su objetivo será traer al mundo real a Ultrahéroe, que es su superhéroe, es decir, su mito, su personaje de ficción preferido. Las películas que podemos ver en Cineland son en realidad las aventuras que podemos jugar, es decir, el cine es como el menú principal del juego y Shin-chan tiene que encontrar a Ultrahéroe, ese es el objetivo, y sortear todas las dificultades que le plantearán pues todos los enemigos, claro. Los gráficos, personajes de un tamaño pues muy razonable para ser una Game Boy, bien detallados, casi como los originales, hay diálogos y cuando hay diálogos pues se muestran los personajes estáticos en un primer plano, pues en típico juego de 2D con los globos, los bocadillos que van intercambiando las frases y van pues girando un poquito, es decir, un poco reducidos a veces, pero escenarios sencillos pero bien realizados, con sensación de distancia mediante pues varios niveles de profundidad y que están bueno, pues en general bastante trabajados. Jugabilidad, un juego clásico de plataformas en 2D y todo se hace con un botón para saltar y pulsar en el aire para ejecutar doble salto y otro para atacar. Básicamente y así de sencillo. Pero lo bueno que tiene este juego es que aprovecha muy bien los gatillos de la Game Boy Advance, las teclas que están en la parte trasera. El derecho sirve para poder elegir uno de los 6 trajes distintos que Shin-chan puede ir equipándose y desbloqueando a medida, claro, que avancemos en el juego, lógicamente. Y también podemos abrir el menú de selección de personajes secundarios, es decir, los amigos de Shin-chan, que son Hiroshi, Misai, Himawari y Nevado. En total, para que os hagáis una idea también de lo rico que es en movimientos cada uno de estos personajes secundarios, tenemos, por ejemplo, Hiroshi, que nos va a ayudar a saltar obstáculos demasiado elevados. Tiene cada uno hasta 14 movimientos. Misai destroza cajas con su culazo infalible, que es como dicen literalmente. Himawari, que podrá meterse en los sitios más estrechos y pequeños, ya que es la pequeña de la casa. Y Nevado, que puede escarbar como un buen perrillo pues en busca de objetos enterrados. Entre estos objetos pues podemos encontrar cromos hasta un total de 100 para poder volver a jugar a todos los niveles. Como decimos, esa zona de los niveles es el cine, cada sala es una película y cada película es un nivel, y en esa zona pues también podemos grabar y salvar partidas, o sea que es el menú de los juegos. Una de las gracias también de este juego son los disfraces, ya que cambian no solamente la apariencia física, sino también las habilidades. Es decir, el disfraz de Ultrahéroe le permite lanzar rayos para destruir enemigos y bloques, con el del mono podemos colgarnos de las lianas, saltar contra las paredes, e incluso con el del pollo, el disfraz del pollo, que también tiene su gracia, que podemos aletear en el aire. Las animaciones de los personajes están también bastante trabajadas, por ejemplo, el cambio de traje pues está muy gracioso, pues se queda en calzoncillos Shin-chan, se puede ver cómo se quita los pantalones, la camiseta, en fin, hasta poner el disfraz en cuestión, aunque al final se hace un poquito pesada esas transiciones. Podemos encontrarnos, y de hecho nos vamos a encontrar con los enemigos del final de cada fase, como es también clásico en un juego de este tipo, que costará un poquito eliminarlo, no te lo vas a cargar a la primera, así como así, y completan el juego pues algún que otro vehículo, un triciclo que permite volar y atacar con una trompa, por ejemplo. Del sonido, pues como veréis no hemos comentado nada de este juego porque no hay mucho que comentar, bastante malo el sonido, algún pequeño efecto, alguno y poco más. Está disponible para Game Boy Advance y SP y el análisis lo hemos leído en Mary Station bastante a fondo, donde bueno, pues puedes ampliar información, pantallazos y demás y tener todos los detalles sobre este juego. Y ahora lo prometido es deuda. Driver Parallel Lines es todo un clásico de los juegos de simulación de coches, el Driver, que llega, esta nueva entrega, a mediados de marzo, más o menos del 2006. Vuelve un poco al origen, al que más éxito tuvo de la saga, el primero, el Driver, y ahora vamos a controlar, en vez de al personaje habitual, pues vamos a controlar a un joven llamado TK, The Kid, el chico, más o menos, que llega a Nueva York decidido a ser todo un delincuente, y para ello pues no duda en aceptar las misiones ilegales más peligrosas, tráfico de drogas, armas, y conducir pues todo tipo de vehículos para llevarlas a cabo. Estamos en 1978, que es cuando arranca el juego, pero luego nos encarcelan y salimos en 2006, con un poco pues ganas de vengar y tal, un poco habitual también en estas temáticas. Además del cambio de época, conforme vayas avanzando en el juego, pues también irá aumentando la velocidad media de los vehículos contra los que compites, pero también la nuestra, por lo tanto, y la densidad de tráfico, o sea que eso se va a ir notando y que está bastante trabajado. Reflections, dicen, han sabido pues reconocer los errores del Driver 3 y ahora se han centrado en lo que era el Driver, un juego de conducción de vehículos, un 85%, y en torno a un 15% pues misiones a pie. También hay novedades en la estructura del juego, el modo historia incorpora minijuegos y el modo director pues nos permite ir un poco a nuestro aire. Con los juegos pues vamos a conseguir el dinero para usarlo para mejorar el coche, pero no es imprescindible, o sea que no tenemos tampoco que centrarnos en ese tema ya que es secundario. Vehículos, unos 80, no licenciados, desde coches deportivos, autobuses, motocicletas o incluso tanques. Podemos hacer uso de cualquiera de ellos en cualquier momento, bajando el nuestro y cogiéndolo. Es un poco también la forma habitual. Y mejoran el motor, lo han sabido mejorar, dicen, y la inteligencia de los policías y del juego en general, que eso es sin duda importante. Se retoma, como decíamos, el ambiente del clásico Driver y se abandona la senda del Driver 3 que intentaba competir o emular pues a otros como GTA, por ejemplo. El juego, decimos, incorpora, de que se sabe poco, pero incorporará un modo online. Sabemos que habrá modos de hasta 8 jugadores simultáneos, Deathmatch, Capture the Flag o el Captura la Bandera y el Destruction Derby de Sálvese Quien Pueda. Lo dicho, podremos utilizar los vehículos que hemos personalizado en nuestras partidas y si quieres más información, pues tienen muy buen comentario de todo esto en Vandal.net. Seguimos en Comunicando y vamos ahora con un poquito, bueno, pues con otros temas que también tenemos preparados. Get in line, single file and just wait for my command. When I give the order, that's a cue to drag your feet out of the sand. You don't have a say in this, so just save your opinion for a rainy day. I just can't believe the details I have seen. The pictures in the paper with the black and white behavior, and it's all just so obscene. Tune in or tune out, don't make no difference in the air, because it's still sinking in through your secondhand skin with subliminal hints from the shadows of its sins until you close, lock down your window. You get getting what you deserve. Haven't you got the nerve to let it go? Forget it, no, and set it down. Buzón. Y el rincón de los oyentes, el buzón de Comunicando, y digo el rincón no por nada, sino porque es lo último que hacemos en el programa, pero también porque es un sitio pues donde se está a gusto, donde podemos, bueno, pues un poco escuchar lo que nos comentáis, bien a través del correo electrónico, comunicando@comunicandopodcast.com, o a través de vuestra propia voz. Un oyente valiente y decidido que se ha animado a grabar y mandarnos un audio. Buenos días, Antonio. Buenos días, Nieve. Buenos días, oyente de Comunicando Podcast. Soy Juanjo Reina y os escucho desde Málaga. Estoy enganchado al programa desde noviembre. Yo todavía no tengo mi propio podcast, aunque tengo una página web, divulgacioncientifica.com, que me está pidiendo a gritos uno. Seguid adelante con el vuestro, que es muy, muy interesante. Chao. Pues este era el mensaje que nos enviaba Juan José Reina. Muchas gracias también por, oye, por las molestias, por grabarlo, por enviárnoslo. Tenemos que decir que es su web divulgacioncientifica.com, divulgacioncientifica.com, y que muchas gracias y, sobre todo, anímate con el podcast. Es cuestión de estar tranquilo, animado, pensando que se lo cuentas a alguien cuando lo grabas, y bueno, pues el resto pues poco a poco va saliendo. Lo que queremos, por lo menos lo que nos atrevemos a dar como consejo en general a José Reina y a todo el mundo que quiera hacer podcast, pues hacerlo de la forma más natural posible, sin pensar que eres un locutor, ni que es para una emisora de radio, ni nada, sin poner voces raras ni engoladas. O sea, ser tú mismo, hacerlo de forma amena, agradable y ser muy sincero. Yo creo que ese es o alguna de las partes de la receta que un poco espera alguien cuando escucha un podcast, ¿no? Lo dicho, un abrazo, muchísimas gracias, Juan José, y vamos ahora con otros mensajes que también nos habéis enviado. Hola, me llamo Linda, soy francesa y os escucho desde París para mejorar mi español, sonrisa, y también para tener noticias de nuevas tecnologías, claro. Os escribo porque me parece que no se oye muy bien. No sé si es a causa de vuestro micro o de otra cosa, pero lo cierto es que cuando escucho el podcast 56 me doy cuenta de que oigo muy bien al corresponsal desde Miami, a Sergio, pero que sería bueno que el sonido esté también, pues que suene bien para todos, ¿no? Voilà, no sé si podréis hacer algo. Muchas gracias por hacer este podcast, Linda. Pues muchas gracias a ti, Linda, tiene toda la razón. Por cierto, su web es Oscense, como si fuera de Huesca, oscense.com, y tomamos muy buena nota y por eso hemos intentado, o al menos eso esperamos haber conseguido, en otros programas, cuando grabamos con Skype o con otros sistemas de entrevistas, pues que las voces estén un poquito más niveladas, porque es verdad que a veces esas nivelaciones automáticas juegan malas pasadas. Por lo tanto, creemos haberlo mejorado, pero muchas gracias con que seáis críticos con el programa y con que nos enviéis también vuestras impresiones para mejorarlo. Un abrazo que mandamos a Linda para París, y que encantados de que nos escuchen también para, bueno, pues para mejorar idiomas, en este caso el español. Tampoco es que queramos, no nos atrevemos precisamente a decir que con nosotros se pueda aprender el idioma, pero por lo menos escuchar a alguien que lo habla coloquialmente, ¿no? Eso sí que podemos decirlo. Y vamos con el último mensaje y vamos ya cerrando el buzón. Gustavo Loza, hola, ¿qué tal? Les escribo desde Bolivia, hoy he estado navegando por internet y me encuentro con este fabuloso sitio, realmente los felicito por los podcasts y de ahora en adelante los escucharé más a menudo. Ya comenté a varios amigos acerca de Comunicando Podcast y bueno, pues espero que ellos les oigan también. Les envío un gran saludo desde Bolivia, Sudamérica. Sigan así, a ver si les mando algún MP3 con algo que contarles. Bueno, pues nosotros encantados, dice que a lo mejor también se anima a hacer un podcast, así que ya sabes, aplícate los consejos que le dábamos a Juan José, si te valen de algo, y sobre todo, pues hay que animarse. Hasta un próximo contacto, ya sea escrito o por voz. Pues muchísimas gracias, Gustavo, mandamos un saludo muy grande y muy afectuoso a toda la gente que nos escucha desde Bolivia, y que también, por cierto, hay que decir que hay que animarse a hacer podcast, pero también, y si no te atreves con un podcast, atrévete con un audio correo, es decir, graba un mensaje en audio en un MP3, nos lo envías y nosotros lo ponemos aquí encantados en Comunicando. Los saludos muy cordiales de José Antonio Gelado, un abrazo, y en nombre de todos los que hacemos Comunicando, y que estamos aquí, si te apetece, pues en el próximo programa en comunicandopodcast.com. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.